Mr. Bell, si es tu mayor debilidad, entonces no tengo ningún problema. Estoy seguro que la capacidad de atención para detallar está buena.